Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Esto es Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Y fuera de Barcelona, la página web www.contrabanda.org. Jazz, blues, rhythm and blues, soul, funk. Los lunes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo, cada lunes. Hoy lunes 21 de diciembre del año 2015, penúltimo lunes de este año. Bien, y en sintonía con una cadena de radios hermanas, Contrabanda FM, iba a decir, la Radioneta en Valparaíso, Chile, emitiendo por internet con su página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Radio Almaina 107.1 Granada, Andalucía, miércoles 14 horas, sábados 2 de la madrugada. La web radioalmaina.org. En Turelló 103.5 Radio Arc, los sábados a las 21 horas. La web www.arrc.cat. En Madrid, Radio ELA 100.0 de la FM, los domingos a las 13 horas, y la web, en caso de que se encuentre fuera de Madrid, radioela.org. Noctámbulas, Noctambuls, bona tarda. Y el último eslabón de esta cadena, Radio Bala, en Manresa, martes a las 17 horas, sábados a las 22, 106.4 FM Manresa. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy, pero muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Noctámbulas, Noctambuls, bona tarda. Bien, como ya saben y es habitual, comenzamos con instrumentistas, cantantes femeninas. Esta es la tónica de este programa. Esta vez les voy a presentar una novedad discográfica. Una cantante, compositora y excelente profesora de canto, Sabina Witt, esta mujer argentino-catalana que vive en Barcelona y que tiene una serie de proyectos discográficos, bueno, de proyectos musicales, llamemos así, proyectos musicales, y que ha visto a la luz este año 2015 un proyecto propio que hacía tiempo que venía madurando. Ya había tenido la oportunidad yo de, hace un año y algo, dos años, de escuchar este proyecto en directo en un auditorio, y ahora, una vez rodado y madurado este proyecto, pues tenemos el disco. Y el disco lleva por título Chiquilladas Pintorescas y está basado en la obra literaria y musical de Erik Satie, quien vivió entre el año 1866 y 1925, compositor francés. ¿Y qué son estas chiquilladas pintorescas de Sabina Witt? Textos de Erik Satie, que Sabina ha musicalizado, y que corresponden a un libro de Erik Satie titulado Cuadernos de un mamífero, editado por Ediciones Acantilado, Barcelona, el año 2006, a excepción de un poema, Les Antiques, que pertenece a Contamien de la Tour, su fiel amigo de juventud. Nos explica Sabina en el libretillo, dice, las estructuras de los poemas han sido tratadas con la libertad necesaria para que confluyan texto y músicas. Escucharemos entonces temas de este álbum, Chiquilladas Pintorescas. Ya les diré los músicos que participan en esta grabación y cuándo se grabó y estas cosas. De momento vamos a escuchar el primer tema de este álbum, Chiquilladas Pintorescas. Su título, Advertencia. Y de verdad que es una advertencia, es decir, no estoy de broma. Les voy a leer la letra para que también ustedes tomen en consideración lo que viene a continuación. Advertencia a cualquiera. Prohibido leer en voz alta el texto durante la ejecución musical. Todo incumplimiento de esta observación levantará mi justa indignación contra el petulante. No se conceden privilegios. Sabina Witt, de su álbum Chiquilladas Pintorescas, y esta advertencia. A cualquiera prohíbo leer en voz alta el texto durante la ejecución musical. Todo incumplimiento de esta observación levantará mi justa indignación contra el petulante. No se conceden privilegios. A cualquiera prohíbo leer en voz alta el texto durante la ejecución musical. Todo levantará mi justa indignación contra el petulante. No se conceden privilegios. A cualquiera prohíbo leer en voz alta el texto durante la advertidos y advertidas están. Nos lo ha cantado Sabina Witt de su álbum Chiquilladas Pintorescas. ¿Quiénes le acompañan en esta aventura musical? Yo casi juraría que fue exactamente la misma formación que les vi en aquella presentación en directo del disco, mucho antes que... Bueno, no sé si ya lo... lo habían grabado, estaban comenzando a grabar, pero mucho antes de que el disco que se editó este año 2015 llegara a mis manos. Natsuko Sugawa a la trompeta y al flugel, Joel Moreno a la guitarra, Uriol Roca al contrabajo, Santi Colomer a la batería. Grabado en los estudios Jordi Vidal, bueno, grabado por Jordi Vidal en los estudios Layetana. Y esto se grabó en noviembre de 2014. Bien. Dice producido por Sabina Witt, Barcelona 2015. Continuamos con estas chiquilladas pintorescas. El siguiente tema que vamos a escuchar se titula Ensueño acerca de un plato. En el libretillo del disco, Sabina a veces nos pone la letra, como en el caso de advertencia, o una observación. En este caso, es simplemente una observación. Dice, es de una sola pieza. Ensueño de un plato. Y es el tema número 5 de este disco. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Thank you. sueño acerca de un plato. Es de una sola pieza. Veo que por aquí hay algo escrito y dice: el hombre está hecho para soñar, como yo, para tener una pierna de madera. Erik Satie. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Siguiente pieza que vamos a escuchar de estas chiquilladas pintorescas. Yo tenía programado el número 6, nocturno número 1, basado justamente en la pieza musical del mismo título de Erik Satie. Sabina Witt, de su álbum Chiquilladas Pintorescas, que estará presentando en el Jamboree en febrero. 4 de febrero, algo así, no recuerdo exactamente, pero bueno, cuando ya se acerque la fecha se los voy a recordar. De momento, del disco, escuchamos esta pieza, Nocturno número 1. número 1, Sabina Witt. Este grupo, formado por Sabina, la voz y a las composiciones, Natsuko Sugao, trompeta y flugel, Joel Moreno, la guitarra, Uriol Roca, el contrabajo, Santi Colomer, a la batería. Vamos a escuchar, como último tema de la presentación de este disco, cuando se acerque el concierto de presentación en febrero, ya se lo recordaré y les haré escuchar más temas. Y ahora vamos a escuchar el tema que le da título al álbum, Chiquilladas Pintorescas, y que nos va a cantar Sabina. Despertarse bien, comportarse bien, peinarse bien, mirarse bien, pasearse bien, encontrarse bien. Es mi corazón el que así se columpia. Chiquilladas pintorescas. Da da da da. Sabina Witt y este Chiquilladas Pintorescas. Y así es como se columpia el corazón de Sabina. Noctámbulas, noctámbulos pona tarda. Bien, novedades. Hoy que es 21, lunes 21 de este mes de diciembre 2015. Un programa más, este es el penúltimo, y el último será el próximo lunes 28, y se termina el año 2015. Y también llega a su fin un ciclo, una etapa de este programa, Por la Tarda Noctambuls, que comenzó siendo Bon Día Noctambuls, por allí un 11 de noviembre de 1997, hacía 18 años y un mes, un poco más de un mes y medio. Bien, pues este ciclo, que ya digo, cambió un poco de contenido en relación al anterior, porque en aquel Bon Día Noctambuls no solamente había jazz, blues, rhythm and blues, soul o funk como ahora, sino había todo. Música, también había bossa nova y había muchos tipos de música. Y cuando vi la necesidad de dedicarle más tiempo al jazz, es cuando decidí que ese Bon Día Noctambuls fuese solamente un programa de jazz, blues y esas músicas afines. Y que el resto de música lo hacía en otro programa, en otro horario. Y ese programa, ese segundo programa, pasó a llamarse Músicas d'Arreu del Món, Músicas de Alrededor del Mundo. Que también con un cambio de fechas y de horario, más que nada, pasó a llamarse Un Mont de Músicas, que es el programa hermano actual, que pueden escuchar los martes en esta misma franja horaria de 4 a 6 de la tarde. Bien, ambos programas dejan de emitirse a partir del primero, bueno, en realidad a partir del 11. Bueno, dejan de emitirse a partir del primero, vale. Y el nuevo ciclo comienza a partir del 11 de enero del año 2016. Y será un programa de 2 horas, similar a aquel programa original, al Bon Día Noctambuls, que era un programa pues donde había de todo tipo de música, había cabida para todos los estilos. Y en esta nueva etapa pues será un poco lo mismo, vamos a volver a eso, porque de pasar a ser dos, voy a pasar a ser solo un programa, y no quiero dejar de lado ninguno de los estilos que tocamos en estos dos programas. Así que será un programa bastante entretenido, muy ecléctico y con diferentes tipos de música. Y el programa se llamará, pasará a llamarse tal como se llama el podcast, No Solo Jazz. Porque saben que si el programa no lo pueden escuchar en directo, tienen siempre el podcast, ¿no? Desde ahí lo pueden descargar o escuchar directamente, o una vez descargado, ponerlo en cualquier reproductor. Y el podcast es nosolojazz.contrabanda.org. Entonces, ¿qué mejor que llamarle al programa exactamente igual que el podcast? No Solo Jazz. Y como el mail también es nosolojazz@gmail.com, pues ya queda todo como una unidad. ¿Qué les parece? Entonces, a partir de el 11 de enero del próximo año 2006, podrán escuchar el programa. De momento, no sé todavía, eso habrá que decidirlo más adelante. De momento el programa solo estará disponible en el podcast, al menos en Barcelona, en Contrabanda FM. No se emitirá por la FM en su horario, que no sé tampoco cuál va a ser el horario, Y en las demás emisoras en las cuales este programa y el Un Mont de Música se repiten, que son en Valparaíso la Radio Neta, en Granada, Andalucía, Radio Almaina, Radio Arc en Turelló, Radio Ela en Madrid y Radio Bala en Manresa, pues ellos ya me comunicarán. Yo ya les he dicho de este nuevo plan. Entonces ellos tienen que confirmarme en qué día van a repetir ese programa, porque en esas emisoras lo podrán escuchar en FM y en el streaming, en internet. De momento ya les digo, estará siempre el podcast. Yo el programa lo haré, seguramente lo grabaré en casa, domingo o lunes, pero ya el lunes, en la tarde, estará subido en el podcast. Ya estará disponible en el nosolojazz.contrabanda.org. Ya lo saben, estos cambios a partir de el 11 de enero del año 2016. Lo que sí está claro, tomen nota, es que este, el de hoy, es el penúltimo programa que se emite por la FM, aquí en Contrabanda FM, por el streaming, por medio de la página web. Y el del próximo lunes, el día 28, será el último, ¿vale? A partir de el 11 tendrán que escuchar el programa en el podcast o por medio del podcast. Dicho eso, continuamos. Noctámbulas, buena tarde. Penúltima tarde que les estaré diciendo esto de Noctámbulas y Noctámbulas, buena tarde. Bien, después de Sabina, y como el resto de la programación de hoy, casi toda, será de grupos de aquí de Barcelona, ya que este disco de Sabina, pues es un disco hecho aquí, en Barcelona, en Cataluña. El siguiente disco está en un sello que les diría que vayan a su página web, Underpool. El sello es Underpool, como bajo la piscina, Underpool. Underpool. Un sello que está sacando proyectos de músicos emergentes, músicos jóvenes y muy, muy buena música, se los digo. Ya he presentado cosas aquí. Y ahora les presento este disco de Sergi Felipe, saxo tenor. Le acompañan Hugo Astudillo al saxo alto, Alfred Artigas a la guitarra, Marc Cuevas al contrabajo y Oscar Domènech a la batería. Título del álbum, Whisper Songs. Se grabó los días 19 y 20 de enero del 2013 en los estudios el sello Underpool. Se grabó y lo grabó y mezcló el mismo Sergi Felipe, quien es además quien compone y arregla todos los temas de este álbum, que son 10. Whisper Songs. Comenzamos. Vamos a escuchar en primer lugar dos temas que van seguidos. El primero es Bump Ahead, número uno, e inmediatamente viene el tema Mariano's Shit. Pues aquí están, Noctámbulas. Disfruten de estos Whisper Songs de Sergi Felipe y sus músicos. Bye. Ahí teníamos esas dos piezas del álbum Whispered Songs del señor Sergi Felipe. La primera pieza, que fue como una introducción realmente, porque es una pieza que dura un minuto y algo, Bump Ahead número uno, y inmediatamente después Mariano's Shit, la mierda de Mariano. Bueno, lo siguiente que vamos a escuchar será Bump Ahead número 2 e inmediatamente la pieza Reloj Adelantado, ¿sí? Este Bump Ahead número 2 es una pieza que no llega a los 45 segundos. Inmediatamente, ya les digo, pasamos a escuchar a Reloj Adelantado. Sergi Felipe, de su álbum Whisper Songs. Noctámbulas. Noctámbulos. Buena tarde. Thank you. reloj adelantado. Whisper Songs, Sergi Felipe. Bambú es libre en el espacio. Ahora ya no sé si los Whisper Songs son las canciones. Y este Bambú es libre en el espacio, el título del álbum, o el título del álbum, son los dos conceptos, Whisper Songs y Bambú es libre en el espacio. Y como lo tenemos, lo de Bambú es libre en el espacio, en la carátula del CD, pues lo que vamos a hacer ahora es escucharlo. Composiciones, las que hemos escuchado hasta ahora, originales de Sergi Felipe. El grupo Sergi Felipe al saxo tenor, Hugo Astudillo al saxo alto, Alfred Artigas a la guitarra, Marc Cuevas al contrabajo y Oscar Domenech a la batería. Un disco editado por el sello Underpool. Un sello que está dando que hablar y yo creo que dará muchísimo que hablar. Síganle la pista. Underpool, se lo deletreo. UNDERPOOL. Under, bajo en inglés, pool, batería, o perdón, batería, piscina, o también un, sí, una piscina. Under pool. Y sí, under pool, una piscina, en realidad swimming pool, pero así se escribe el nombre de este sello discográfico. Síganle la pista. Hay muy, pero muy buenos músicos, músicos emergentes, mezclados con músicos ya del panorama jazzístico ya establecidos aquí. Y muy buena música. Sello Underpool. Bien, de este Whisper Songs, Bambú es libre en el espacio. Bambú es libre en el espacio. Y para terminar la presentación de este disco, el último tema, Bump Ahead, número 3. Número 3 del álbum Whisper Songs, Sergi Felipe. Bambú es libre en el espacio del sello Underpool. Le repito una vez más, disculpen si soy pesado, pero investiguen en la página web de este sello discográfico Underpool, se encontrarán con muy buenas sorpresas y muy buena música. Continuamos, Noctámbulas, buena tarde. Hoy tarde de lunes, como cada lunes, que hemos estado teniendo esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues desde hace ya un montón de años, y que está llegando a su final. Este es el penúltimo paso, el penúltimo capítulo de esta aventura. El próximo y último será el de el 28 de diciembre. Será nuestro último programa antes de pasar al nuevo proyecto, con un nuevo programa de 2 horas que llevará por nombre, el mismo nombre del podcast, No Solo Jazz. Lo encontrarán solamente en el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. No se emitirá, me refiero a Contrabanda FM, no se emitirá por las ondas, por el 91.4 de Contrabanda. Eso sí, seguirá presente en las otras radios hermanas que mencionaba hace muy poco. La primera que se sumó a este proyecto fue la Radioneta en Valparaíso, Chile. A continuación, Radio Almaina en Granada, Andalucía, Radio Arc en Torelló, Radio Ila en Madrid y últimamente Radio Bala en Manresa. Ellos lo seguirán programando en los días que me comuniquen, y ya se los diré con la debida antelación, o simplemente entran en las páginas web de estas radios. Eso, nuevo programa a partir del 11 de enero del 2006. Bien, esto es un comunicado que les voy a leer ahora, que debería haberse leído la semana pasada, pero entre una cosa y la otra, ahora me recuerdo, el martes pasado hice ese homenaje al centenario de Frank Sinatra. Y 2 horas de música de Frank Sinatra. Si se lo perdieron, pues lo tienen en el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Y tenía que haberles leído el último parte de nuestra corresponsal en Santiago de Chile, Geraint Contreras, que nos estuvo informando de este magnífico festival de cine musical, de cine documental musical, que salió de aquí de Barcelona hace 13 años, Inédit, y que al año siguiente, inmediatamente, ya teníamos en Santiago de Chile una versión propia allí en Santiago de este Inédit Nescafé. Y van en el número 12 y acaba de terminar, bueno, el 13 de diciembre. Yo esta crónica tendría que haberse leído el día 15, un par de días después del programa, pero ya les digo, no tuve tiempo. Podía haberlo hecho el lunes o el martes. Lo haré hoy. Jerim nos cuenta, este festival será un clásico, yo creo que ya lo es. Ya van 12 años desde que llegó a estas australes tierras. Durante 10 días hemos podido disfrutar del único festival de cine documental musical en Chile. Esto fue entre el día 3 y el 13 de diciembre de este año 2015. La sala del teatro estaba este 2015 con su capacidad completa, 990 butacas, y conocer los nombres de los ganadores para luego disfrutar del documental del grupo canadiense Arcade Fire, The Reflector Tapes. Por unanimidad del jurado, el documental ganador fue Quilapayún, Más allá de la canción. Eso fue, me imagino, en el apartado de documentales nacionales. Documental que condensa en un tiempo justo, 73 minutos, los 50 años de esta agrupación que fue la voz de la campaña de Allende y la Unidad Popular. Voz que fue canto y resistencia en el exilio, voces que aún componen y cantan el desencanto del modelo de sociedad en el que estamos sumidos post-dictadura de Pinochet. Un repaso íntimo, honesto, histórico a través del canto para no olvidar. Excelente trabajo de investigación. Mención honrosa para 4 ramas, 4 armas, por la voluntad y el coraje de hacer un documental sobre activismo político y hip hop. En la categoría internacional, el ganador ha sido Paco de Lucía, La Búsqueda. Es un trabajo interesante, centrado en ese rasgueo típico de Paco de Lucía, pero que representaba la guitarra andaluza, Las Palmas y la vida durante la dictadura de Franco. Interesante el doble juego de querer ir más allá, ese compartir entre el arraigo gitano y los mundos que descubría Paco de Lucía con todos los artistas con los que tocó y compartió escenarios y estudios de grabación. Su esencia y su virtud son los más valiosos de este paneo musical. Bellas imágenes, interesantes relatos de sus colaboradores y sus colaboradores más cercanos, músicos y gente en torno a la producción. Vamos a ver. El premio del público ha sido para el documental chileno Los Arisco Gatos, un relato al estilo road movie, pero en los carros del metro en la línea 5. En acordes de jazz, compuesta en escena y todo, estos músicos cambian la monotonía del viaje para deleite de algunos, molestia de otros y seguramente la persecución de los guardias, porque esos actos musicales no son permitidos en el metro de Santiago de Chile, aunque algunos logran cruzar el cerco de lo prohibido. Han sido, continúa Jerim Contreras, 60 títulos de 13 países, 102 exhibiciones en 4 sedes, 10 días y miles de asistentes felices de disfrutar a sus bandas, sus canciones y sus historias. Un gran acierto este año ha sido el documental de Kurt Cobain en el Parque de las Esculturas, con un lleno total y con un estimado aforo de 2.400 personas, según los cálculos de la Municipalidad de Providencia. La lista de los documentales presentados se puede ver y revisar en la página web del festival. Esto es http://s:// y todo lo demás, www.inedit-nescafe.cl. ¿Y qué más nos comenta Jerim como último comentario? Nos vamos con la alegría de dejar en las calles de la ciudad notas musicales para descubrir nuevos géneros musicales, para repasar cantos aprendidos y con las ganas de volver al 2016 con más documentales para disfrutar. Jerim Contreras, corresponsal para Contrabanda FM Barcelona desde Santiago de Chile. Noctámbulas, buena tarde. Continuamos. En este espacio, que en esta tarde de... domingo, lunes 21 de diciembre, estamos aquí emitiendo en estrictísimo directo del estudio de Contrabanda por FM, la página web, y posteriormente ustedes lo podrán escuchar en el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Un programa que estamos dedicando a músicos, formaciones, cantantes, instrumentistas de aquí de casa. Pero casa en Cataluña no solo es Barcelona. Obviamente que no. Y aquí tengo en mis manos un CD de una big band con un nombre genial. A mí me parece genial el nombre. A la Big Bomb Band, ¿no? A la Big Bomb Band. Un proyecto que veo aquí en la parte de atrás del CD, que cuenta con la colaboración de la Escuela Municipal de Música Cal Moliner de Sallent y el Conservatorio Municipal de Música de Manresa. Todo esto en Cataluña. Y también con el Espai Sonor de Montoliu. El álbum lleva por título, pues mira, justamente un poco resumen de lo que estamos haciendo esta tarde aquí. Made in Cat, C-A-T, que es la abreviación de Cataluña. Cat, C-A-T, Cataluña. Así como Chile es C-L, pues Cataluña es Cat. Muy bien, Made in Cat a la Big Boom Band. Y vamos a escuchar en primer lugar un tema del compositor Lluís Vergés. Su título A-E-M. AM. No sé si leerlo así todo junto, AM, o leer las siglas una por uno, pero bueno, ya lo he hecho, ¿no? AM. AEM. La Big Boom Band. Noctámbulas, bona tarde. Thank you. AM, a la Big Boom Band del álbum Made in Cat. Composición original, hecho en Cataluña, Made in Cataluña. Composición de Luis Vergés. Muchísimos músicos hay en esta banda, muchos músicos jóvenes, provenientes de estas escuelas, donde, ya les digo, aquí en Sallent y en Manresa. Todo esto, esta aventura, dirigida por el pianista y compositor Pep Balagh. Él es, digamos, el artífice de esta aventura, llamada a la Big Boom Band. El siguiente tema, y también, digamos, en la parte de la composición, cuenta con músicos ya de larga trayectoria y de un palmarés impresionante. Pianista y compositor, pedagogo, Manel Camp, Luis Vergés, Luis Vidal, pianista y compositor, Joan Mané, lo mismo, pianista y compositor, David Pastor, trompetista valenciano, otro pianista y orquestador, el señor Francés Gené, que aporta un tema, y el guitarrista Vicenç Martí, que es un enamorado de la Big Band, e incluso él era el director de la OJO, en el taller de Musics, la Original Jazz Orchestra. Y el año 2012, Vicenç Martín funda su propia orquesta, la Dream Big Band. Bien, pues toda esta gente participan en la parte de la composición y la inspiración en la Big Boom Band. Siguiente tema, un original de el señor, ¿qué le quiero escuchar? Del señor Joan Mooney, pianista Joan Mooney. Jubilation, este es el título del álbum. Lo vamos a programar aquí. Noctámbulas, buena tarde. Les dejo con a la Big Boom Band. Thank you. ese tema de Joan Monet, Jubilation. Y para terminar la presentación de este disco, una composición de su director, Pepe Balaj, Acción Trambólica. Acción Trambólica. Acció Trambólica, de Pepe Balaje, el director de esta orquesta, a la Big Boom Band, del álbum Made in Cat. Saludo a mi amigo y hermano Maca, que nos está escuchando en directo por la señal de la FM 91.4 y la web, que de momento no está funcionando, pero cuando funcione podrán seguir los programas en directo a través de internet con la página web www.contrabanda.org. Bien, estamos en la recta final del programa de hoy, pero también estamos en la recta final de este ciclo, de este ciclo aquí en Contrabanda FM. 18 años sentado detrás de esta mesa, no la misma mesa, porque no ha sobrevivido la mesa de mezclas, la que había aquí hace 18 años, pues no sobrevivió el trajín. Es una mesa que está conectada a las 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días al año, pues se desgastan y hay que cambiarlas, pero 18 años sentados aquí en esta posición. Se terminan a partir del primero de enero. Ya estos programas no saldrán al aire por FM, pero sí habrá un programa nuevo cuyo título será No Solo Jazz, que estará disponible al menos desde Barcelona en el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Bien, vamos a pasar a una novedad discográfica de el pianista Iñaki Sandoval con su grupo, el Electric Trio Live, con Iñaki al piano, Carlas Benavent al bajo eléctrico y el señor Ruye Blavia a la percusión, batería y percusión. El álbum en cuestión, ¿cómo se titula? Eso, solo eso, Electric Trio Live. Vamos a escuchar en primer lugar un tema. Todos los temas de este disco, que son 13, son originales de el señor Iñaki Sandoval. El primero, Sausolito. Noctámbulas, buena tarde. Este tema te lo dedico a ti, Maca. Sausolito. Thank you. aplausos para este tema. Y si hay aplausos es porque esto está grabado en directo, ¿verdad? Iñaki Sandoval a los teclados, Carlas Benavent al contrabajo, Ruye Blavia a la batería. Esto se grabó en directo en el Teatro de Argentona, aquí en Barcelona, en la provincia de Barcelona, el 10 de mayo del año 2014. Y el tema que acabamos de escuchar, Sausolito, que se lo dediqué a mi hermano Maca. Esta es una edición de lujo realmente, porque es el CD del concierto y un DVD del concierto. Así que si tienen este disco Electric Live Trio, pues podrán ver lo que ocurrió aquella noche del 10 de mayo del año 2014. Es una Bebine Production, que, y el sello discográfico es Bebine Records. Ahora, lo estoy leyendo como se leería en inglés, ahora como lo leerían aquí, Bebine Records, que es todo junto, una sola palabra, Bebine, ambas con B de Barcelona y una Y en el medio, Bebine Records, Bebine Records. Otro tema vamos a escuchar de este álbum, ya que estamos en la recta finalísima del programa. Escuchamos Sausolito, pieza original de Iñaki Sandoval, y ahora el tema que escucharemos es una pieza original de Carlas Benavent, de Perdidos al Río. Así a lo mejor nos vamos a encontrar un día, Maca y yo, de Perdidos al Río. Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde. Thank you. De Perdidos al Río, una composición original de el señor Carlos Benavente, de este disco que lleva por título Electric Trio Live. Es el trío de Iñaki Sandoval, el pianista Iñaki Sandoval. Ruye Blavia a la batería y Carlos Benavente al bajo eléctrico. Siguiente pieza que vamos a escuchar, una pieza original de Iñaki Sandoval, y será posiblemente la última de la presentación de este disco. Y espero que, a ver si es esta, vamos a ver un segundo por el tiempo. Ah, vale, sí, es la número 8 de este disco. Uy, a ver si será esa, porque lo han puesto un poco difícil esta gente, porque hay dos piezas que no están en el CD, es decir, en el CD hay solo 11, por lo tanto, si es en la 6, Guindilla, que es la que yo les quiero escuchar, será la número 7, y espero que sea una guindilla picante para que nos ponga los últimos acordes del programa de esta tarde, aunque creo que es muy largo este tema, son 8 minutos. Pasemos al siguiente, Mayalén, Miracielos y eso, Miracielos. Escuchemos Miracielos. Tampoco, muy largo. Gracias, vale, gracias. El trío eléctrico del señor Iñaki Sandoval. me olvidaba de este libro que, del cual les he estado haciendo partícipe de este recopilatorio de Daniel Ramos, autor, Pequeño Libro de la Felicidad. Y esto que les quiero leer dice lo siguiente: no vivimos nunca, sino que esperamos vivir y disponiéndonos siempre a ser felices. Es inevitable que no lo seamos nunca. Blaise Pascal, científico, filósofo y escritor francés, 1623-1662. Bien, y con ese tema de El Electric Trio de Iñaki Sandoval llegamos a esta penúltima cita con Buena Tarde Noctámbulos aquí en Contrabanda FM. Lunes de 4 a 6 de la tarde, jazz, blues, rhythm and blues, soul, funk, en el 91.4. de la FM, y cuando funcione internet con la página web www.contrabanda.org y esa cadena de radios hermanas, la Radioneta en Valparaíso, también está emitiendo de momento solo por la red www.laradioneta.cl, sábados a partir de las 22 horas. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web radioalmaina.org. Y en Turelló, 103.5, Radio ARC, sábados a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. En Madrid, Radio ELA, 100.0 de la FM, los domingos a las 13 horas. La web radioela.org. Y finalmente, el último eslabón de la cadena, Radio Bala en Manresa, martes a las 17 horas, sábados a las 22, 106.4 de la FM en Manresa. Y la web la buscan por Radio Bala Manresa, ¿sí? Nada más,